los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Aunque no se escuchan palabras ni se oye su voz, por toda la tierra sale su mensaje y hasta el extremo del mundo sus palabras. Son algunas de las declaraciones tan hermosas que hay en los salmos para presentar la creación de Dios. El Salmo 19, así como también el Salmo 92, son algunos de ellos, pero creo que muchos de nosotros nos podemos deleitar leyendo los salmos y pudiendo contemplar allí cómo el salmista describe las grandes maravillas de la creación de Dios, los cielos. Claro que sí. Si los contemplamos en una noche, podemos ver lo que nuestra vista alcanza acerca de las estrellas incontables colocadas en lugares especiales, teniendo formas en las cuales se deleitan los seres humanos, colocándoles nombres, quedando impresionados por algunas de ellas, por su luz, por la distancia a las cuales están, por la organización, porque no están colocadas a la deriva, contemplando los cometas. ¿Qué más? ¿Cuántas cosas que tú puedes leer acerca de la astronomía? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cada día, así como lo dice en este pasaje, un día emite palabra otro día. Y hay sabiduría cuando nosotros contemplamos cada día la creación de las manos de Dios, sus obras. Cuanto más aprendamos de las obras creadas por Dios, tanto más nos sorprenderemos de ese poder creativo. Lo puedes hacer este día con una flor. Si tienes acceso a una de estas pequeñas plantas, puedes contemplar sus hojas, sus pétalos y las muchas partes que contiene. Los colores tan hermosos que los seres humanos, por mucha creatividad que tengan, no lo pueden lograr. El material del cual los hombres fabrican flores artificiales nunca es comparado con lo que es una flor natural. Su hermosura, su fragancia, su atractivo, su delicadeza. Muchas cosas que te puedo decir. Y creo que si tú eres admirador de la naturaleza, de las flores, de la creación de Dios, te vas a deleitar. ¿Y qué decir del cuerpo humano? Si no tienes acceso a una planta, entonces medita un poco el maravilloso cuerpo humano creado por la sabiduría de Dios. Cuanto más estudian los seres humanos la creación de Dios, más se sorprenden y sigue apareciendo. Es tan grande el universo creado por Dios que los científicos dedican horas, tiempo, recursos, muchas cosas al estudio de la naturaleza y siguen encontrando más y más cosas que lo siguen sorprendiendo. Muchos de nosotros también podríamos quedar extasiados contemplando la gran obra maravillosa de Dios. Este mundo revela ese poder creador. Aún en medio de esta devastación, de las tragedias, de las catástrofes naturales, vemos el poder del Creador. El pecado ha hecho que muchas veces nosotros perdamos de vista lo que Dios ha creado porque vemos a veces los fenómenos naturales y estos impactan tanto que perdemos la capacidad de ver la belleza de la obra que Dios ha hecho en favor del ser humano, del propósito el cual Dios lo creó y de su plan maravilloso también para este planeta. Que el Señor siga tocando tu corazón, te siga hablando cada día y puedas contemplar en los cielos y en la naturaleza la obra maravillosa de Dios.